A platicar, me encontré una morenita, luego empiezo a platicar. Muy pronto se le acerqué a esa linda morenita, muy pronto se le acerqué a esa linda morenita. Aunque esté muy chaparrita, ella ha sido para mí. Aunque esté muy chaparrita, ella ha sido para mí. Ella ya se fue en busca de otro amor, ella ya se fue en busca de otro amor. Aquí la esperaré, esa linda morenita. Aquí la esperaré, esa linda morenita. Aunque su mamá no quiera, ella ha sido para mí. Aunque su mamá no quiera, ella ha sido para mí. Empiezo a platicar, me encontré una morenita, luego empiezo a platicar. Muy pronto se le acerqué esa linda morenita, muy pronto se le acerqué esa linda morenita. Aunque esté muy chaparrita, ella ha sido para mí. Aunque esté muy chaparrita, ella ha sido para mí. Ella ya se fue en busca de otro amor, ella ya se fue en busca de otro amor. Aquí la esperaré, esa linda morenita. Aquí la esperaré, esa linda morenita. Aunque su mamá no quiera, ella ha sido para mí. Aunque su mamá no quiera, ella ha sido para mí.